No tenemos problema en decirlo. Bueno el programa. Muy bueno el programa. Cuando empezamos el programa, yo comentaba que había tenido la oportunidad de ver a Muriel Santa Anna hace muy poquito, la semana pasada nomás, en el Grandes Chávez, en la sala más grande del Teatro Nacional Cervantes, que además estaba llena, llena. Debe ser muy emocionante estar en el Teatro Nacional Cervantes a sala llena, aunque no es una experiencia nueva para Muriel. ¿Cómo te va, Muriel? Buenas tardes. Hola, Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. No, vos sabés que, mira, las dos veces que recuerdo así más fuerte de haberte visto y de que me encantó tu trabajo, el otro día en el Grandes Chávez, la sala estaba llena. Sí. Y hay que llenar esa sala. Perdón, la María Guerrero, ¿no? Y la otra vez, te vi también en La Vida es Sueño. Ah, sí. En ese monólogo, pero antológico que vos hacías, con una sala, porque me acuerdo que era un día miércoles, que era la entrada más barata, además, no sé. Ah, sí, popular, tremendo. Popular, no entraba, pero nadie, es decir, no había una butaca vacía, y debe ser fuerte en esta sala, porque son dos salas grandes. ¿Cómo se ve desde el escenario? ¿Se ve? Sí, sí, se ve, se siente y se trabaja con eso, en el juego con el público. Son teatros que, particularmente, por ejemplo, el Cervantes, tiene algo hasta melancólico, te diría, ¿viste? Porque es más antiguo que el San Martín. El San Martín es digamos, más moderno, tiene otro tipo de arquitectura. Y el Cervantes tiene los palcos y las lucecitas, que cuando se empieza a encender en el segundo aplauso, por ejemplo, que prenden ya la luz de sala, y bueno, la gente se para y todo, es muy emocionante. Se ve y se trabaja a lo grande. Son espacios que requieren de una energía, de un plus de energía, de lo que uno puede manejar en una sala más chica o en las salas por ahí de teatro independiente, donde yo también he trabajado, que es otro tipo de teatro, más de cámara, si querés. Esto, bueno, requiere de una energía ficticia, artificial, digamos, que bueno, que representa así lo teatral en su mayor esplendor, digamos, ¿no? Es todo a lo grande en esas salas. Y además un trabajo con la voz, Muriel, porque sí. Yo lo que te digo es que eso también es una condición que yo aprecio mucho, porque a veces la veo escasa en general, hablando en términos generales, ¿no? Entonces, cuando veo a alguien o lo escucho y lo puedo escuchar bien y sé que se puede escuchar muy bien desde la última fila, me produce también una sensación de agradecimiento, porque eso significa trabajo. Vos has trabajado, bueno, además cantás, así que contanos tu trabajo con la voz, si es que lo has hecho, cómo trabajás ese aspecto. Sí, yo el tema de la voz fue algo, casi te diría, una herencia familiar, porque, bueno, mi padre también actor, bueno, trabajaba mucho. Walter. Inolvidable. Mi hermana es cantante, Moira Santana, sí. Y es maestra de canto, es una maestra muy prestigiosa de canto. Entonces ahí he tenido siempre mucha información respecto a la salud de la voz, y a la voz hay que trabajarla y hay que entrenarla. Entonces siempre tuve le he puesto mucha atención y me he preparado para diferentes obras de teatro para tener distintos alcances. Para esta en particular no hice otro trabajo porque no lo requería, digamos, ya con lo que yo ya tenía podía trabajar bien, pero qué sé yo, para la ópera de 3 centavos, que por ejemplo sí tenía que cantar y tenía que hablar y cantar e ir y volver de la voz hablada a la voz cantada, ahí hay que hacer un trabajo para mantener la salud, bueno, a vos que te voy a contar, pero digo, bueno, hay que tener todo un cuidado al respecto. A mí me interesa, además, es algo que siempre me gustó. La voz es la resonancia del cuerpo, y en un actor es, bueno, cuerpo y voz, bueno, está todo junto, ¿no? Pero es una herramienta de expresividad para mí fundamental, la voz. Así que sí, y me gusta que me digas esto. Yo sé que se me entiende, sé que se me escucha y sé que es una de las cosas que a las que yo le presto atención, así que te agradezco que me lo digas porque sí, hay un trabajo detrás. Estaba pensando que justamente la voz es una vibración, es una energía, uh-huh. y uno también se deja tocar por esa, tanto con los cantantes como sí. con cualquier espectáculo en vivo, es decir, la voz es un instrumento, entonces cuando vos sentís que una voz te atraviesa, te conmueve también, porque si vos te haces mucho fuego, así que, bueno, maravilloso, pero vos es que estaba, mira, tengo una curiosidad, que no sé si es medio impertinente, pero me gustaría preguntarte, porque me encanta tu nombre, Muriel, sí. ¿Quién te, uh-huh. ¿de dónde salió ese nombre? Mira, cuenta la leyenda familiar que, bueno, que fue elegido en forma democrática por padre y madre, es una, Muriel, digamos, ellos conocieron el nombre a través de, por ejemplo, de un cuento de los hermanos Grimm, cuya heroína o princesa o algo así se llamaba Muriel. También en el año de mi nacimiento, mis padres fueron a ver la película de Resné, llamada Muriel, ni más ni menos. Así que bueno, ahí ya tenemos dos dos fuentes. Qué bueno. Que inspiraron mi nombre. Porque es un nombre que no es de origen irlandés, y quiere decir espuma radiante de mar. Por eso me gustaba tanto, mira vos. Pero además con el significado que tiene, fantástico. Ahora vos nombraste recién a tu papá y bueno, nosotros lo recordamos, yo lo recordaba, pero vos es que repasando ahora tus antecedentes en teatro, reparo, y perdón porque yo no me había dado cuenta, que vos estabas también en Galileo Galilei, yo me acuerdo de esa obra. En la segunda versión, yo participé de la segunda versión, la que dirigió Rubén Schumacher y que protagonizó Alberto Segado. Yo cuando mi papá la hizo, yo tenía 11 años. Claro. Me parece que no me daban a mí los... Yo digo, no puede ser. Claro, bueno, pero estuviste transitando, digamos... El mismo contenido, ¿no? ¿Vos sí, lo viste en el mismo escenario. Eso. Sí, ¿lo viste supuesto, actuar a tu papá? Muchísimo, en Galileo, muchísimas veces. No, de chica, por supuesto, lo vi actuar hasta hace 3 años, digamos, antes, lo último que él hizo, en la última cinta magnética de Crap, con dirección de Chanel en San Martín. Por supuesto, sí, lo vi actuar toda mi vida, lo vi actuar a mi padre. Así que sí, en Galileo... por supuesto, muchas veces yo vivía dentro del Teatro San Martín. Qué bueno. Pero y vos también hacías giras con él, estuve leyendo por ahí, contanos algo. No, cuando era chica. Cuando era chica, eso. Sí, nos llevaba mi hermana y a mí, hacían, Entre Ríos, Jujuy, Salta, un fin de semana y volvían. Pero no, después mi papá viajó mucho cuando el San Martín hacía giras en Francia, inclusive fueron a Rusia, llevaron 3 espectáculos en aquel momento el elenco estable, viajó a Rusia, yo eso me acuerdo mucho de recibir las postales, tengo una hermosa de la casa de Tolstoy, que me escribió unas palabras mi papá desde ahí, y así que sí, no, él viajó muchísimo, yo no tanto, lo acompañé por el país más que nada, pero no más allá. ¿Y cómo influyó, además de por su presencia y demás, en el tema de tu trabajo? ¿Te iba a ver, lo consultabas? ¿Cómo era eso? Y sí, por supuesto, todo esto que sí, me iba a ver y hablábamos muchísimo de teatro, de la actuación, de la vida. Siempre estuvimos muy muy juntos, siempre. Ahora, estás en un momento muy especial desde hace tiempo, porque estoy mirando que trabajás muchísimo, pero en este momento estás haciendo El Grande Chávez y además estás haciendo televisión, un personaje uh-huh. increíble que también te da otras posibilidades, me parece a mí, que son riquísimas. ¿Cómo es tu personaje en este momento en televisión? Sí, bueno, el personaje se llama Ingrid, alias La Polaca, más conocida como La Polaca. Solamente vos, persona, ¿no? En Canal 13, con producción de Adrián Suar, y bueno, protagonizada por Adrián y por Natalia Oreiro, con un elenco increíble, y dicen que es la comedia del año. ¿Qué tal? Dicen por ahí que es la comedia del año. Una apuesta, te diría, una gran confianza por parte de Adrián de darme ese lugar, de estar al lado de él, porque bueno, haciendo el personaje de su ex mujer, sabíamos que íbamos a tener muchas escenas juntos, que íbamos a contar una de las patas del triángulo, digamos, era este matrimonio. Lo que pasa es que creció mucho la historia y además yo creo que es también mérito, por supuesto, sobre todo de los autores y de la producción, que vieron que el atractivo de los niños. Yo creo que este programa, claro, fue muy, muy inteligente la idea de poner una familia numerosa. Los chicos aportan muchísimo en el programa. Y las escenas familiares, viste, con cuatro nenes, se hacen solas. Entonces la comedia ya está ahí, entre Adrián y yo y los cuatro chicos, porque bueno, el personaje de la hija, más grande, que lo hacía Eugenia Suárez, salió del programa porque tuvo su bebita. Claro. Así que ahora quedamos con los cuatro chicos. Pero sí, eso es una de las partes de la historia muy importante del programa, y yo creo que tiene su ganancia por ese tema del reflejo de lo familiar, de lo caótico que puede llegar a ser una familia numerosa, pero no porque esté anclado en nada de la realidad, porque es pura ficción, sí, y está forzado para el lado de la comedia, sí, así que no intenta ser ejemplo de familia de nada, ni de educación, de cómo hay que educar a los niños, ni muchísimo menos. Es una familia muy incorrecta, muy totalmente disfuncional, y que funciona bastante mal. Y yo creo que eso, bueno, es lo que hace reír también. Exactamente. Bueno, vos sabés que yo reitero mi recomendación para el teatro, porque es lo que más amo. Ya en televisión tienen una audiencia impresionante, no necesitan esta recomendación, pero sí es importante que la gente sepa que en el Cervantes se dan obras muy buenas, y en este caso el grande es Chávez, y siempre se ve con frecuencia autores argentinos, y esta es una obra que tiene una tradición y una historia importantísima, y que está, me encantó también la escenografía y todo cómo está recreada la época, que me pareció. Bueno, el gran mérito, por supuesto, es de Luciano Suardi, que es el director, sí, de cómo él supo ver hoy esta obra. Exacto. Que no podemos digamos, o no olvidarnos que es una obra del año 75, claro, que tiene su entre comillas su vejez, digamos, claro, porque bueno, es previa a la dictadura, y entonces bueno, todo lo anterior a eso también se veía de otra manera, y es una mirada muy profunda la que hizo Luciano desde el dolor de estos personajes, su gran frustración, su resentimiento, que eso sigue vigente, la obra en ese sentido es súper vigente y ha quedado intacta. Y sí, el tema, bueno, de dejarla en la época también fue una decisión, sí, me parece la mejor que tomó Luciano, porque bueno, el hecho del vacío que se genera en estos personajes cuando el televisor no anda, digamos, si hoy lo tenés que poner, que no sé, te quedás sin internet. Exacto, ya no es lo mismo. Decíamos lo, sí, mismo, se te cuelga internet, sí, y hay un caos familiar, sí, de pareja o de lo que sea. Muriel, vos sabés que nosotros trabajamos acá con Gustavo Lema, que en este caso yo soy la buena de la película y él es el malo de la película. No, nada, no, está haciendo mala fama. Un malo, no, pero ¿sabés por qué? Porque pone a prueba a nuestros invitados. Entonces, ahora, mejor que te cuente él. Yo te agradezco, igual seguimos charlando. Yo estoy acá para defenderte. No, se queda acá, ayudarte. Julia, no se va. Muriel, buenas tardes. Gustavo Lema te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Qué, me van a hacer un juego? Ay, es una pavada, pero bueno, imaginamos que te va a motivar mucho los premios que tenemos, que ya te vamos a comentar. Si te parece, escuchemos la presentación y ahora te cuento de qué se trata. El no sé. Ahora sí, Muriel, la intención es la siguiente: hemos seleccionado 500 audios de toda tu carrera, de los cuales vamos a estar viendo si lográs adivinar, si lográs acordarte de qué se trata cada uno de estos audios, y hay unos premios bastante interesantes. ¿Cuántos? 500. ¿No podés jugar hasta la noche? No arreglaron, chicos. Chicas, habíamos arreglado hasta las 3 de la mañana, Muriel, habíamos arreglado con la producción. Quédate tranquila. Bueno, elegimos entonces solamente 3 de estos 500. Okay, dale, buenísimo. Nosotros tírenlos a la basura, chicos, lo dejamos para el domingo que viene con Muriel. Bien, la cuestión es la siguiente: tenemos unos premios maravillosos, Muriel. Tenemos un premio que es el habitual, el cual en general todos los actores quieren ganarse. Es una aspiradora de los años 80 que no está en funcionamiento, Muriel. Pero tendremos que decir que es agradable a la vista, es linda, estética, muy bonita. Y el premio consuelo, en el caso de que no llegues a ganar ese premio supremo, si podemos decir de alguna manera, tenemos 2 CDs, están grabados, uno de Oshi Junco y el otro de Teto Medina, digamos, para que escuches en tus tiempos y tus ratos libres. Veo que se está motivando, sí. Esa risa, no sé si le está dando placer o le está generando asco. Bien, tenés que elegir, estás dispuesta a concursar, imagino, Muriel. Por supuesto, ya está. Gracias. Bien, la cuestión, tenés que elegir entonces un primer número de estos 500 que hemos seleccionado para competir. 322, lo dice con mucha seguridad, y es un número muy especial, porque este es el audio. ¿Qué es eso? Nada, es estoy a reglamento. Mis tareas como empleada doméstica terminaron a las 8 p.m. hasta mañana a las 8 a.m. que retomo. ¿Pochoclo? No, me encanta el pochoclo, pero no quiero. Escúchame. Y no plancho camisa hasta mañana después del mediodía. No, yo no necesito camisa. Ahí estamos escuchando el primer audio. ¿Has identificado algo, Muriel? Juanita la soltera, mi personaje Perla, con Gabriel Corrado. Muy bien. Mira, año. No, me liquida. Chicos, está descalificada. Imagínate, entonces. Tenemos que descalificar. No, está bien. ¿Cómo fue la experiencia esa? Oh, rarísimo va a ser ese programa. ¿Sí? Ese programa no lo vio nadie. Fue el año del mundial porque yo siempre me acuerdo porque los técnicos estaban como locos que se jugaban los partidos a la hora que estábamos grabando, no me acuerdo ni qué mundial. Ni los técnicos miraban. Ni los técnicos. Fue genial porque a mitad de año, no sé, habremos grabado 5 o 6 meses, al programa lo levantan del aire acá. Y se hace un final para afuera, porque ya estaba vendida. pero el final para acá, para Argentina, fue el final de Los Enamorados, que la protagonista era Soledad Fandiño y el protagonista era Gabriel Corrado. Entonces, ellos sí hicieron un final romántico, que no sé, se iban en moto, no me acuerdo, pero todos los demás personajes no tuvimos final. Y mi personaje terminó que yo me iba a la cocina diciendo, ahora vuelvo, y nunca me volvió. No, es tristísimo. Démosle un final a ese personaje. Por favor. Bien. Nunca más volvió de la cocina. Es tristísimo. ¿Cómo amargarle la vida a un actor recordándole cosas tristes? Pero no. Esa parte fue en polka. Yo estaba empezando. No. Bien. Entonces tachamos el número 322 y te pedimos que elijas otro número que esperamos sea más agradable que el de recién. 13. El 13. Epa. 13. Entonces ese es el número elegido. A ver. ¿Te digo una cosa? ¿Qué? Por el momento vas a tener que seguir yendo al ginecólogo una vez por año y hacerte la mamografía también cada tanto hasta que se invente algo más moderno, menos invasivo. Ya me lo hice, ya está. Ajá. La Lola, muy bien. Personaje Grace, ¿sí? Con Carlita Peterson. Perfecto. Maravilloso. Ay, chicos, pero paren, ni que fuera China Zorrilla, ¿viste? Tengo muy joven. Bueno, no, acá ha pasado gente que tiene 13 años y no se acuerda de los personajes nada. Que hizo ayer, ¿eh? Te juro, es así. Sí, igualmente, te digo estás que luciendo. Hasta ahora igual estás en los 7 puntos con 87, tenés que superar los 150, por lo tanto va a haber una pregunta definitoria, pero antes una simple reflexión sobre la Lola, que fue un exitazo y le fue increíble, y por ahí empezaron con pocas expectativas, me da la sensación. Sí, bueno, porque iba a ir por América. Claro, por eso. Era la primera ficción que hacía Underground. Sí. A partir de ahí, bueno, mira lo que les pasó, ¿no? La Lola tenía un formato, ¿no? Y aparte, cómo estuvo filmada la Lola y dirigida y el arte, me acuerdo, era una cosa como muy novedosa en la televisión. Así que, sí, fue un programa divino. Para mí fue un antes y un después porque... yo entré a ese programa gracias a Carla, yo prácticamente no tenía muy poca experiencia en televisión. Bueno, había hecho la Perla, lo que acabamos de escuchar, y otra novela más ahí en Polka, pero no había tenido nunca la responsabilidad que después tuve en la Lola, así que fue un programa inolvidable. 322 y el número 13 han pasado. El último número, el definitorio, Muriel, el que te da la gloria o no, el desastre. 25, entonces es el número elegido, a ver. Sí, te quiero porque me haces reír. Me gusta que te reís de mí y vos te reís de vos. Y así cuando te reís solo también me gusta bastante. Bueno. Sí. Bueno, escúchame, te odio. No me digas cosas lindas porque me doy cuenta. Decime cosas lindas al pedo, yo no soy una estúpida. Vos tenés una mujer que mide 90, 60, 90 para ir al cine. Bien. Chicos, ¿le quieren regalar el premio? Le regalamos el premio y listo, digo, si le hacemos concursar. Llega Cita, Lucía González y Ugly, Garrafa Ferro. Muy bien, correcto entonces todo. Tenemos que decir, como nos dijiste... ¡Ay, la aspiradora es mía! Está sonando. Le han arreglado la aspiradora. No, Muriel, lamento decirte que no ha llegado el puntaje óptimo porque no pudiste decir los números. Pero ¿sabes qué? El disco de Oji Junco y el de Teto Medina te van a llegar a tu casa dentro de un ratito, ¿eh? Mira. Perfecto, lo espero en el Cervantes. Dejámelos en boletería el Cervantes. Dale, si no los pasas a buscar, decimos que mira, los dejen un ratito. Yo llevo antes, me llevo mi Discman. Por favor. Sí, eso te íbamos a pedir. Mirá que tiene que leer los grabables, porque como son grabados, los discos no los lee cualquier compacto. Sí, yo tengo uno trucho, porque dice que los buenos no leen. Los truchos, eso te iba a decir. Bueno, y nos vamos despidiendo, pero bueno, quiero que escuches con qué, porque todo tiene que ver con todo y esto también es importante. Ay, mira qué lindo. Bueno, contanos, ¿qué es esto? Bueno, esta es la cortina musical de Ciegacitas, sí. Y la que canta soy yo. ¡Sí! ¡Muy bien! Sí, sí, qué divina, no, no. Esta, la letra de este tema la compuso Pablo Barbieri, que era el, que es el editor de muchísimas películas del cine argentino, es uno de los mejores editores de cine, y además era el editor de Ciegacitas, y la compuso él, el tema Choto. Sí, muy bien. Bueno, con este tema te vamos despidiendo. La verdad que fue muy divertido charlar con vos. Me encanta cómo trabajás y te seguiremos viendo en teatro, en televisión, en el cine, en lo que hagas. Un abrazo enorme. Bueno, un beso para todos. Buen domingo. Chau, chau, Julia.